y ojalá que vuelva con esa misma alegría. Intendente, usted sabe, conoce seguramente, que los empleados municipales están atentos a escucharlo cuando por ahí sale a una nota, incluso algunos mensajitos nos consultaban sobre cuáles son las posibilidades reales de que ya en este mes, digamos, cuando lo cobren con el aumento. Mira, nosotros desde el día que se votó el aumento de tasas municipales, estamos trabajando desde ese mismo lunes, estamos trabajando internamente en lo que es municipalidad, con los números que nos va a dejar y que nos puede llegar a dejar, y con la cobrabilidad que vamos teniendo en el sector sobre ese aumento de tasas. En base a eso nosotros tenemos que hacer el número para pagar el aumento de sueldo, creemos, y estamos absolutamente comprometidos, ya se lo hice saber a la gente del sindicato de trabajadores municipales y en su momento hace una semana, un poco más, a la gente de ATE, que en cuanto tenga los números que dentro de los que yo me pueda mover, nosotros vamos a estar liquidando el sueldo. No sé si alcanzamos a acordar con los gremios este mes, pero seguramente con algún aumento va a ir el sueldo, no sé si el aumento definitivo, no sé si una suma fija, porque eso lo tenemos que ver con el correr de los días, en la medida de las posibilidades económicas que tengamos. Pero que se quede tranquilo el empleado municipal, que nosotros, particularmente desde que estoy en el gobierno, siempre me he acordado de ellos y bien, y hemos movilizado 5 veces el sueldo del empleado municipal y no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano, así que seguramente vamos a estar acordando en algún número, si no es que me pidieron algo parecido con los sindicatos. Intendente, le mando un abrazo, que tenga un buen viaje, una buena gestión, si usted la tiene, para el bien del conjunto de los alvearenses, así que le deseamos mucha suerte y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias por atendernos. Bueno, buen día, gracias. Hasta mañana.